de que el Señor le rescató y les ha bendecido. De verdad que sí. Y decía otra frase, a ver, que recuerdan, que era como sentirse ¿dónde? Pero antes de subir, estaba como condenado a cadena perpetua, ¿no? Vivir así es terrible, como vivir condenado a cadena perpetua. Bienaventurados los que encuentran el consuelo en el Señor. Amén. Capítulo 5 de Mateo, hemos comenzado una serie sobre las bienaventuranzas. Y hoy tenemos la segunda parte de ¿cuál? A ver, ¿qué hablamos hace 8 días? Bienaventurados los que lloran. ¿Y si recuerdan dos aspectos que mencionamos del lloro? Es que lloran ¿por qué? Por su pecado, y los que lloran por los demás. Esa fue la bienaventuranza de hace 8 días. Hoy vamos a tocar la segunda parte de esta bienaventuranza, que la encontramos en Mateo capítulo 5, versículo 4. Pero leamos desde el principio. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Dígale al Señor por un segundo que le hable a su corazón. Dígale: Señor, dame entendimiento y que el Espíritu Santo me revele esa palabra. Te pedimos, Señor, que tu luz ilumine nuestras tinieblas y que nos dé luz para entender tu palabra. Y que tu palabra llegue al corazón nuestro y que caiga en un buen terreno en esta mañana. Y yo ato toda interferencia de las tinieblas y pido tu paz y tu bendición en el nombre de Jesús. Yo le he titulado a esta enseñanza: Bienaventurados los que encuentran consuelo en el Señor. Porque diríamos como la mejor traducción para poder entender este versículo. Porque no todos los que lloran encuentran consuelo. ¿Sientan conmigo? No todos los que lloran son los que son consolados. La bienaventuranza aquí no está dada para los que sencillamente lloran en la vida, porque entonces, si fuera por llorar, entonces lloremos todos, ¿verdad? Y todos los que lloran en este planeta que gime, encontraría consuelo. Y este es un planeta que gime, como ha dicho Pablo en Romanos. La creación gime. La misma tierra está gimiendo y llorando porque está siendo destruida completamente. El caos en el mundo. Y la gente, la humanidad llora. Por donde quiera que usted vaya, hay dolor y lloro. Hay soledad. Hay crisis económicas terribles. Las enfermedades nos están matando. Cada vez aparecen enfermedades más raras y más complicadas. Todos tememos un diagnóstico. De un momento a otro, mira, no hay esperanza. Y hay lloro por enfermedades, las tragedias de la vida. ¿Cómo es posible que esta persona queda sola y muere toda su familia? Y constantemente vemos gente sufriendo. Y hay tanta gente llorando sola en cuartos. La soledad es algo terrible que nos está matando a todos nosotros. Nos cuesta trabajo relacionarnos. Yo voy a trotar a la universidad en las mañanas y trato de saludar a los que más pueda. Y hay veces cuando va mi señora o alguien al lado mío y dice, ¿y es que usted lo conoce? No, pero ¿por qué no lo saludamos? Hola. Hoy en día, la gente, uno inclusive, si uno lo saluda, ya es. Y en esos países industrializados es terrible lo que está sucediendo. Porque como ya todo es amenaza de abuso y todo el mundo acusa a alguien, todo el mundo demanda. Entonces, si usted se pone a mirar, usted va en el tren, eso me ha pasado ya, voy a uno del tren en el Canadá, entonces no puede mirar en ninguna parte porque no puede, eso es un, no puede haber ruido. No se permite, y para nosotros de la cultura latina es tenaz, no puede haber música ahí, no puede haber música en un parque, no hay un silencio total. Entonces uno va en el tren, si uno se pone a mirar a un lado, miró a un hombre, de pronto es homosexual, entonces mejor no mire. Si mira a una muchacha, abuso sexual, me puede demandar, entonces no miro. Entonces, no puede uno hablar con nadie. Y nos está matando la soledad. Estamos alienados el uno con el otro. En la misma comunidad cristiana, ¿cuántas personas les cuesta trabajo ir a saludar a alguien? Inclusive hay gente, una vez una muchacha dijo, a mí no me vengan a saludar, guau, conmigo. Le dije, perdone, tómelo despacio, mérmele. Es que a mí no me gusta eso. Y la gente está encerrada sola, anhelando un abrazo, anhelando que alguien lo mire, una llamada por teléfono. Por eso para muchos el gran amigo se ha convertido el internet. Me decía un amigo en Estados Unidos, es increíble, trabajamos una cantidad en cubículos en la oficina y entre nosotros nos hablamos, yo de enseguida le hablo por internet. Y entre todos nos mandamos mensajes por internet, porque no hay tiempo para hablar entre nosotros. Y esas son las personas que salen del trabajo, van a la oficina y se encierran a llorar. Y dicen, estoy sola, estoy solo. No tengo con quién hablar. Hay soledad, hay crisis, hay enfermedades, hay tragedias en el mundo. Pero el Señor no está diciendo aquí, para todos esos que están llorando en la humanidad, son los que son consolados. Él no está diciendo eso. Él está, ¿por qué? Porque el lloro de la humanidad tiene sus raíces, tiene sus causas. Algunas personas, básicamente, en primer lugar, antes de decir esto, la causa principal del lloro en la humanidad viene el día que el hombre se rebeló con Dios. Dios no nos creó para vivir en este planeta en las condiciones en que estamos. Nunca fue su intención. Un planeta destruido. El lloro por todos los lugares, la gente con hambre en el África, eso no fue la intención de Dios. Y para muchas personas que trataron de racionalizar a Dios y no lo entendieron, entonces se fueron contra Dios y dijeron, ¿por qué? Dios es la causa de todo esto. Y como dijo José Luis Perales, quiero saber por qué, Señor, por qué los niños en las calles, el hambre, dímelo por qué. En nuestras épocas en la universidad, ellos nos decían, los marxistas, nosotros no creemos en Dios porque es un Dios injusto. Y mire lo que pasa en el mundo. Nunca fue la intención de Dios. Él nos creó a nosotros en un jardín. Nos dio un planeta con todos los recursos para bendecirnos, para que tuviéramos paz, que nos amáramos y que disfrutáramos de todo lo que Él nos daba a nosotros. Pero nos rebelamos contra Dios. Quisimos jugar a Dios. Somos más que Dios. No necesitamos de Dios. La religión es el opio del pueblo. Los dioses los crearon los hombres para infundirle miedo a la humanidad. Entonces sacamos a Dios y dijimos, podemos manejar este planeta. Nosotros podemos manejar nuestro hogar, nuestras vidas. Tenemos capacidad, tenemos intelecto. Y construimos una torre para mostrarle a esa raza ya, a esa generación, que ellos eran superiores. Y desde ahí viene el intento del ser humano. ¿Cómo perpetuarnos? ¿Cómo mostrar que somos poderosos y capaces? Y nos hemos hundido. ¿Y qué tragedia hay en este planeta? Entonces el Señor nos está diciendo, entonces, como ustedes lloran, pues vos son bienaventurados. No, la causa principal, ustedes me han dejado a mí. Dejamos al Señor. Y como consecuencia de haber dejado al Señor, mire lo que sucede. Tomamos decisiones erradas en la vida y después culpamos a Dios. Nos estrellamos. Como vamos manejando el carro sin Dios, como manejamos el avión sin Dios, el barco sin Dios, entonces nos estrellamos como el Titanic. Esto no lo hunde nadie. Tenemos control y poder. Y nos estrellamos. Y después lloramos. Y decimos, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no me consuela? Señor, usted tomó decisiones erradas en la vida. Hay un caso muy típico en el Antiguo Testamento que es la historia de Esaú. Esaú nos lee mucho a nosotros. Esaú es un diestro en la caza. Le gusta cazar animales. Y tiene un hermano que se llama Jacob. El viejo, su papá, ya está perdiendo la vista y llega el momento de bendecir al hijo. Y la bendición de los patriarcas en esa época era palabra de Dios, era un cheque al portador, era bendición en la tierra, en todo, herederos. Todo lo tenía. Y el que debía recibir la bendición era Esaú. Y él sabe que esa herencia es para él. Pero el hombre un día se va a cazar y llega con hambre. Llega desesperado porque no ha podido comer frijolitos o bandejita paisa judía. El hombre llega con esa hambre y cuando está llegando a la casa, a la tienda, el hermano está haciendo un guiso de esos espectaculares que sale el olor. Seguramente chicharrón, no sé qué estaba asando el hombre, frijolitos ahí. Y el hombre llega con la agonía del hambre y le dice, hermano, dame de comer de esos frijoles. Y él le dice, claro, yo sí le doy. ¿Tiene hambre? Tengo hambre, dame de comer. Yo te doy, mira los frijoles tan ricos. Y se fue a balanzar a comer. Un momentico. Esto no es gratis, hermana. No hay ningún restaurante, y para un judío sí que menos. Judíos, ajá, momentico. No es gratis, somos de negocios. Véndeme tu bendición. ¿Qué tal? Véndeme tu bendición por este plato de lentejas. ¿Lo haría usted? ¿Cambiaría usted un baloto? ¿Cambiaría usted toda la bendición de sus tierras, prosperidad, su futuro, todo por un plato de lentejas? ¿Lo haría usted? El silencio otorga, como que sí, pastor, yo lo haría. Yo como que lo haría. Uno diría, yo no lo haría. Momentico, usted dirá que yo no lo haría. El tipo que dijo, yo para qué bendición. Si de todas maneras me voy a morir. Y me voy a morir de hambre. Es como el tipo que dice, hermano, que coma, aunque me muera lleno. Pero que me muera lleno, ¿sí o no? Yo me voy a morir. ¿Es para qué la bendición esa? Y se sació. Pero el hermano es muy vivo. Le dijo, un momentico, muy bien, pero júramelo. Que eso es, en otras palabras, fírmeme aquí el documento. No muy vivo. ¡Fírmeme! Listo, le juró. Y comió y se sació. Listo. Quedó hecho el negocio. Pasó el tiempo, pasaron quizás unos años, Y las decisiones que usted toma hoy en la vida se las cobra. Entonces vienen los estrelladas en la vida. ¿Y por qué? Momentico, es que usted hizo un negocio hace unos años. Entonces viene el tiempo y el papá ya está viejo y manda a su hijo a Esaú que le traiga un guisado para bendecirlo y así morir. Y para abreviar la historia, el hermano entra y le roba, entre comillas, la bendición. Cuando el viejo está ahí y recibe al impostor, a Jacob, que se camufla y viene y le roba la bendición, él tiene su sospecha. No ve, pero tiene su sospecha, pero de todas maneras lo huele y dice, listo. Y lo bendice. Al rato viene Saúl, y le dice, papá, aquí está el guisado, quiero que me bendigas. Y el viejo se estremece y dice, un momentico, entonces, ¿quién entró acá? Yo ya lo bendije. Pero padre, yo soy tu hijo. Hijo, ya di la bendición. Y el tipo empieza a llorar. Dice que él lloraba y lo escuchaban los siervos, lo escuchaba todo el mundo. Y decía, padre, bendígame. Hijo, lo siento. El lloro por una mala decisión en la vida. Y culpamos a Dios, y culpamos a todo el mundo. Entonces el hombre después dijo, ajá, llegarán los días en los cuales mi padre muera y mato a mi hermano. Sin vergüenza, ladrón, me robó la bendición. No, señor, usted hizo un negocio hace unos años atrás. Muchos de nosotros, mis queridos hermanos, tenemos toda la posibilidad de ser muy bendecidos por el Señor. Tenemos su presencia, bendición con todo como Él quiere para nosotros. Pero estas hambres que nos dan hay veces a nosotros. Hambres sexuales, hambres emocionales, hambres de poder, hambres de materialismo. Y queremos ir a saciarnos. Y el diablo nos dice, hágale hermano, yo con mucho gusto lo sacio y le doy. Pero no es gratis. No es gratis. Véndeme tu bendición, véndeme tu herencia, véndeme tu futuro, véndeme tu destino. Usted dirá, yo no lo hago. Cantidad, y todos los días estamos expuestos a vender nuestro destino, nuestro futuro y nuestra bendición por un plato de lentejas. Y lloramos y culpamos a todo el mundo. Tomamos decisiones erradas en la vida, mis queridos hermanos. Jóvenes que se meten con niñas que no se deben de meter, se casan en relaciones que no se deben de casar, y constantemente uno los escucha, están llorando. ¿Y por qué? Tomé una mala decisión. Tomé una mala decisión. Y eso es así, por todos los lados. Voy a un examen médico y la secretaria, sin conocerme, y le digo, ¿y cómo estás? Mientras que me llegaba el examen médico, muy triste, me casé con un hombre por tres meses que lo conocí y me estrellé, me fue mal, me ha golpeado todos estos 2 años y yo no la conozco, ¿qué tal? Imagínense, pobrecita. Pero él lloró, se metió mal y llora, ¿y culpamos a quién? Dios. Dios es la culpa de esto, me metí con la que no debía haberme metido, pero es que yo creo que Dios me metió. ¿Cómo así? Usted no pensó. Entonces hay personas que van a llorar toda la vida y dicen, Señor, este es mi castigo. La señora que me diste es mi castigo. O el esposo que me diste es mi castigo. Es mi cruz que tengo que cargar toda la vida. No, hermano, no fue la intención de Dios de que vivieras así. Usted toma malas decisiones en la vida. Vienen las estrelladas. Y entonces buscamos a quién culpar. Buscamos a quién culpamos de nuestros errores. El lloro por malos negocios. Hay gente que se mete, y lo hemos dicho aquí muchas veces, no esperan en el Señor, no consultan, invierten su dinero mal, se apresuran y viene el lloro. ¿Qué hice? Dejé mi familia en bancarrota. Perdí todo. ¿Qué hice? Y muchas personas optan por suicidarse porque es tan terrible lo que pueden vivir, que toman decisiones erradas en la vida. El Señor, hermanos, mis queridos, no está diciendo que los que son consolados en general no son estos como tal, ni tampoco son consolados los que buscan consuelo en fuentes erradas, porque eso sí que hay. Hay cantidad de gente buscando consuelo en fuentes erradas. Y muchos, como la mujer samaritana, en su soledad, en su angustia, en su tristeza, cargaba ese cántaro buscando agua. ¿Quién me llena mi vacío? ¿Quién me llena mi soledad? 5 maridos has tenido. Uy, caer en manos de la samaritana, qué terrible. 5, va para el sexto. 5 maridos has tenido y al que tiene ahora no es tu marido. No representa una necesidad profunda, un vacío profundo. Y el Señor le dijo al pueblo a través del profeta Jeremías, porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, quien llena sus vacíos, sus necesidades. Y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. El consolado no es aquel que está buscando consuelo en fuentes erradas, en el sexo, en el alcohol, en brazos extraños, búsquedas de poderes extraños. A ellos no está diciendo acá. Gente que anda desesperada buscando en fuentes erradas. No, eso no está diciendo acá. Entonces, ¿quiénes son los que son consolados? Los que son consolados son los que buscaron consuelo en el Señor. Los que un día en la vida dijeron, Señor, estoy en bancarrota, como dice la canción. Me he hundido. Estoy fracasado y necesito tu ayuda. Son los pródigos que un día llegaron a fondo, tocaron fondo. Se sentían, como dice la canción, como en cadena perpetua, sin salida. Y dijeron, correré, saldré de mi situación. No me quedaré aquí llorando, sino que voy a salir y voy a la casa de mi padre. Porque allí hay comida buena. Aún los peones comen mejor que yo. Yo estoy comiendo aquí esta basura. Iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Esos son los que encuentran consuelo porque decidieron buscar refugio bajo las alas del Señor, como lo hizo Ruth, la Moabita. Miren, bendita tú que has decidido buscar refugio bajo las alas del Señor. Hermanos, hay una realidad, y esta es una verdad. Están todos conmigo lo que les voy a decir. La iglesia es para gente quebrada. Es para pobres en espíritu. Es para gente necesitada. El que no está necesitado no viene acá. ¿Para qué busca de Dios? Porque no ve que yo no necesito. Una vez invité a un amigo y le dije, ¿por qué no vienes a la iglesia? Y me dijo, hermano, es que yo soy un vil pecador. Le dije, hermano, bienvenido al club, venga a la iglesia. La iglesia es para pecadores. La iglesia es para pródigos. Para gente que huele a pecueca de pecado y quieren venir a lavarse. Señor, lávame, límpiame de mi pecado porque huelo terrible. Quiero cambio, quiero sanidad, quiero restauración en mi vida. Y quiero que vengas y sanes y vendes mis heridas. Es para los desahuciados, los que buscaron por todos los lados. Buscaron en la economía y fracasaron, en amigos fracasaron. Buscaron en poderes raros, buscaron en todos los lugares y vinieron al Señor. Fueron aquellos cojos, esos mancos, esa prostituta rechazada por toda la sociedad que viene y se abalanza a sus pies y llora. A ellos Él recibe. Pero no los religiosos, sobrados que no necesitaban de Dios. No, era para esa gente marginada. Para aquel cojo marginado a la entrada del templo, que nadie mira, rechazado socialmente, rechazado por su condición de ser lisiado. A ellos Él vino. Y a ellos le dijo: ustedes son bienaventurados, porque buscaron consuelo, refugio en mí. Él es el buen samaritano. Que aquel hombre herido y golpeado, que nadie miraba, ni los religiosos, y nadie lo miró y lo rechazó. Él fue el buen samaritano que vino, vendó sus heridas, le puso aceite, lo puso en su cabalgadura, lo llevó a donde el mesonero y le pagó: cuídamelo. Hermanos, el mensaje del Evangelio es para gente quebrada, desahuciada, pobres en espíritu, quebrados, que hemos decidido venir a encontrar refugio en el Señor, que decimos: Señor, somos pecadores, necesitamos de tu ayuda, con mis propias fuerzas no puedo cambiar, y todo lo que he intentado, he fracasado. Para ellos el Señor vino y Él ha dicho, este fue su mensaje inaugural. Cuando la primera palabra que lee en la sinagoga, abre el rollo del libro de Isaías y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, y porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. El abatido es la persona que ha sido knocked out. Lo tumbaron y no tiene esperanza. No tiene posibilidad. Hay personas que solamente reciben malas noticias. Por fin, como que el gobierno se quiere interesar ahora en los pobres. Y ahí salió en la prensa, en el periódico el domingo, hoy, que se le van a apuntar entonces de aquí en adelante a los pobres. ¿Por qué no se han dado cuenta que hay más de 10 millones de personas en estado de indigencia? Y hacemos reinados en una Cartagena que se está hundiendo en la miseria, los ríos y tanta miseria, y hacemos reinados. ¡Ay, qué dolor! ¡Qué dolor! Un planeta así, una tierra así. Pero el Señor vino a estas personas que solo escuchan malas noticias. Subió el arriendo. ¿Usted ha escuchado todos los días malas noticias? Hermano, próxima noticia. Subió los servicios. Subió el colegio. Esa angustia cuando uno le da que los chicos llegan y le dicen a uno: papá, tóqueme el dedo del pie. Y uno le toca: es que se me está saliendo. Le digo: hijo, tú no puedes encoger un poquitico los dedos. Porque le compramos hace 3 semanas. Encójalos un poquito. ¡Qué bárbaros! Y todos los días son malas noticias. Subió enfermedades, problemas. El Señor ha venido a darnos buenas noticias. Amén. Buenas nuevas. No todas son malas. No todas son malas noticias. El Señor, a los que buscamos consuelo en Él, refugio en Él, y dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, y he venido a darles buenas nuevas a los pobres, a los quebrados, a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Mis queridos hermanos y amigos, al corazón no se le mide nadie en este planeta Tierra, ni el psiquiatra más tenaz. ¿Quién se le mide al corazón? Y no hablo mal porque parte de mis estudios fue psicología. Pero yo recuerdo una ocasión, nuestro profesor, psiquiatra él, Y un día nos dice a todos los estudiantes, si alguno de ustedes tiene algún problema, venga a mi consultorio, yo hablo con ustedes. Pero hermano, el tipo había sido recluido 3 veces en hospitales psiquiátricos. ¿Entiendes? Es como una vez, hermano, que se me estaba a mí, yo ya estaba empacando el pelo, y alguien me recomienda un dermatólogo, y digo, ¿y cuál es? Y voy donde el tipo, y era calvo. No, hermano, yo honestamente me sentí robado en la consulta. No, hermano, yo mejor trato de cuidar los 3 que me quedan, pero no, yo no me dejo explotar aquí. Hermano, ¿quién ayuda? ¿Quién se le mide al corazón, al alma afligida? Nadie se le mide. Solo el Señor se le apunta a su corazón, herido y quebrado y lacerado. Y Él ha venido a vendar a los quebrantados de corazón. Ay, hermanos, nadie más. Para el que llora por el maltrato que le dieron, el maltrato de esa esposa, el maltrato de ese esposo. El hijo que llora por el abuso y el maltrato de los padres que le han golpeado. Ese hombre que llora, esa mujer que llora, Él ha venido a ponerle aceite en su herida. Él ha venido a sanar el corazón quebrantado. Él ha venido a pregonar el año de la buena voluntad del Señor, que eso era el tiempo de jubileo. El tiempo de jubileo se daba cada 50 años. A los 50 años se declaraba libertad para todos los presos. Todos los cautivos, las tierras se devolvían, las deudas se condonaban. Eso era fiesta, año de jubileo. Y algunos sinvergüenzas cuando eran el año, cuando iban a los 49. Dicen, no le presto, hermano. No le presto, porque es que falta un año. No le presto. Yo decía, no, año de jubileo, libre para todos. Hermanos, el Señor vino a inaugurarnos un año de jubileo, a darnos libertad de la opresión de las tinieblas, a restituir los años que se nos comió la oruga, la langosta, los años de miseria y a bendecirnos con toda bendición espiritual, a volver a recuperarnos a la vida que Él quiso darnos desde el jardín, para que ese pródigo que llegó, cuando llega a casa, el Señor no le dijo, hey, saquen los huesitos que hay por ahí que quedaron del sancocho de siervo que hicimos. Denle los huesitos al hijo pródigo. ¿Qué le dio el Señor al hijo pródigo? ¿Recuerdan? ¿Qué le dio? Recuerden el texto. Mate el más gordo. Puede ser que lo vio muy flaco y desgarbado. Dijo este, con uno flaquito, no lo resiste. Dele el más gordo, que coma bien. Que coma bien. El Señor nos dará lo mejor de su mesa, lo mejor del trigo. Él ha venido para bendecirnos con toda bendición espiritual. Pero mis queridos hermanos, para que usted disfrute de todas estas bendiciones de jubileo, usted tiene que ir y buscar refugio en Él, consuelo en Él, porque a ellos Él vino a consolar a todos los enlutados, a quitarle el manto de tristeza, el manto de luto. Déjese pastorear por el Señor. Hay personas que, yo no sé, deciden y quieren vivir en el dolor toda la vida. Quieren vivir llorando toda la vida. Y algunos dijeron, es que este es, como dicen en los términos de las religiones orientales, este es mi karma. Este es mi karma. Llevaré esta cruz. Tal vez en la vida pasada fui perro, pero tal vez en esta, no sé, estoy pagándolo el perro que fui, pero en la próxima reencarnaré. Tengo esperanza en algo distinto. Pero esa es mi vida, ese es mi destino. Y algunos entonces dijeron, ese es el determinismo cíclico de la vida. Nací miserable, triste y voy a llorar toda la vida porque ese es mi destino. Y algunas religiones, lamentablemente, eso es lo que le comunican a la gente. Usted se hace cristiano, usted seguirá triste, miserable, pero espere que llegue al cielo. Espere que llegue al cielo, hermano. Por ahora, ese es su destino. Autoflagelación espiritual, pantalones rotos, miseria, tristeza. Deje que su esposo le siga pegando porque ese es tu destino. Y esa es la voluntad de Dios. Y siguen golpeando y siguen maltratados. No, hermanos, eso no fue la voluntad del Señor. Nunca es la voluntad de Él. Es venir y decir, Señor, libérame de este cautiverio. Sana mis heridas. Yo rompo con el pecado, rompo con este dolor. Decidiré no seguir llorando. Me levantaré donde mi padre e iré para que cambie mi destino, para que me quite el lamento y el dolor que vivo y me lo cambie en baile. ¿Usted han visto personas que están felices con su problema, con su dolor? Hay veces uno los ve así y dice, hola, pero es que usted no quiere salir de ahí. ¿No quiere salir de ahí? Yo recuerdo viendo una película con Redford y este hombre se le murió un hijo al cual amó toda la vida. Yo no me imagino una experiencia de ese tipo. Un accidente y se le mató su hijo. Y este hombre en su finca lo enterró en un lado. Y este hombre todos los días fue a llorar su hijo y hablar con su hijo. Y se consumió y perdió la otra hija que tenía, perdió su familia, perdió su economía y se enterró prácticamente con su hijo. Y usted hoy los ve en los funerales, los ve en los cementerios, ve la gente triste por todos los lados. Y el Señor les dice, tú puedes salir de esa condición. Tú puedes salir, tú puedes cambiar. Solo deja que el Señor vende tus heridas y que el Señor te sane y venga y reciba su perdón y su liberación. Porque yo he decidido no seguir viviendo así. ¿Cuántos están aquí contentos como están? Bueno, debe de haber una dimensión de inconformidad. El pobre es ese. Bienaventurados los pobres. El pobre sueña con algo mejor. El pobre sueña que su destino va a cambiar. Que su condición va a cambiar. Por eso no está contento. No está contento con el lloro, con la miseria, con la tristeza, con la ruina espiritual, con la ruina económica. Y decide salir. Señor, ven y consuélame. Cámbiame. Da la orden de que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Óleo de gozo en lugar de luto. Manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Serán llamados árboles de justicia. Plantío de Jehová para gloria suya. Hermanos, por último, los consolados consuelan. La comunidad cristiana debe ser eso, una comunidad donde llegan la gente que necesita de Dios. Y que encuentren samaritanos también acá. Hay mucha gente sufriendo y hay que traerlos. Hay que ir por las calles y hay que dedicarles tiempo. Hay que hablarles del amor de Jesús. Hay que lavarle los pies simbólicamente. Hay que vendar sus heridas. Y que encuentren en esta comunidad una comunidad de sanidad, de liberación, de restauración. Su propia vida, si usted ha sido liberado, sanado y perdonado, ¿cómo es posible que te quedes ahí sentado sin hacer nada por tantos que están llorando en este planeta, sin que su vida toque a nadie? Hay personas que solo anhelan un toque, una palabra de afirmación. Mira, hay esperanza para tu situación. Ven a la comunidad, ven a la iglesia, vamos a orar por ti. Hay posibilidad. Nuestra alma se tiene que quebrar y derretir, como decía hace 8 días, por la gente que está en tinieblas y en oscuridad. ¿Cómo no llorar por los niños? ¿No llorar por nuestros jóvenes que se hunden en la droga? ¿Llorar por un país en las condiciones en que está? Hay muy pocas Madres Teresas de Calcuta en este país y en este planeta. Muy poquitos. Que hemos decidido despojarnos y ir por los que sufren y llevarles el amor de Jesús y tocar los que nadie toca, invitar los que nadie invita, quitarnos nuestro abrigo y cubrir al desnudo. Por eso el Señor lo dijo: en aquella hora muchos me dirán, Padre, Padre, ajá, yo les voy a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed, estuve en la cárcel. Hay gente, hermanos, que nadie visita en una clínica. Gente que nadie visita, niños que tienen hambre. Bendecimos al Señor por la gente que lo hace. Y son samaritanos y están sirviendo. Aquí hay una parejita trabajando en un lugar tan inhóspito, en condiciones tan difíciles. Incluso le dijeron, no se meta por allá porque a los guerrillas los matan. Niños tan pobres. Y les han llevado el amor de Jesús. La iglesia les ha mandado regalitos y mandaron los niños las carticas de gratitud por gente que los tocó a ellos con el amor de Jesús. Como alguien decía, mis queridos hermanos, que me salga callo en mis manos por servir, pero que nunca se encallezca mi corazón de insensibilidad por nunca servir. La vida nuestra tiene sentido y cobra sentido cuando vivimos para tocar vidas, pero tocarlas en el amor de Jesús, hablarles de Jesús, que es el mejor regalo que usted le puede dar a una persona. Póngalo en contacto con Jesús. Yo he entendido que mi responsabilidad no es solucionar los problemas de una persona como tal. Hago lo que puedo en mi alcance, pero ponerle en contacto con aquel que lo puede hacer. Desarrolla tu fe, créele a Dios. Yo estoy descubriendo algo que estoy como cometiendo un error con mis hijos, de los constantes que uno comete. Uno de ellos es que descubro que yo oro mucho por mi hijo, y no me entienda mal, no es que sea error. Oro siempre para que en sus temores, en sus luchas, en sus ansiedades, en el colegio, los exámenes, que él pueda estar bien. Entonces oro, Señor, ayúdalo, ayúdalo. Y la mamá ora por él todos los días. Pero estoy descubriendo que es un error en cierto sentido. Porque mi hijo no puede vivir con la fe del papá. Mi hijo tiene que desarrollar su fe en Dios y creerle a Dios. Y él mismo cultivar una espiritualidad profunda con Dios. Créale a Dios que él te puede sanar, él te puede liberar, él te puede ayudar, hijo. Crezca en relación con Dios. Y eso es lo mejor que podemos hacer con la gente. Pongámosles en contacto con el que sana, con el que libera, con el que rompe las personas de las opresiones, de oscuridad, de las tinieblas, de las cadenas de opresión. Créale a Dios. Y mi parte será, sí, orar, apoyarte, vendar tus heridas. Pero hágalo, hermano. Créale a nuestro Dios. Necesitamos gente que se despoje. Y yo en una ocasión, y con esto quiero cerrar, porque ahora lo mencioné otra vez en un seminario que estaba en Medellín, volví a reflexionar acerca de su vida, una de las vidas que más ha impactado mi vida dentro de los seres humanos, la vida de Henry Nouwen, un jesuita católico, una orden religiosa muy especial de la meditación, del silencio, de la vida de monasterio. Este hombre era un hombre muy, muy intelectual, muy culto, y enseñó en varias de las mejores universidades del mundo, como Harvard, Yale y otras universidades en Francia y otros lugares, en Inglaterra, en Holanda. Y cuando estaba en la cúspide de su vida intelectual, en su producción de libros y en toda su fama mundial, un día él se encuentra con Filipenses 2 y medita en Filipenses 2 y ve cómo Jesús se despoja, siendo el hijo del dueño del universo, se despoja y renuncia a su posición con el Padre y viene y toma forma de siervo, de esclavo. Y está con nosotros, y nos lava los pies, y toca a los que nadie toca, abraza a los que nadie abraza. Entonces él es impactado por ese mensaje, y le dice al Señor: Señor, yo quiero entender ese amor tuyo, quiero entender qué es despojarme. Y el Señor le dijo: listo, lo vas a entender, despójate. El Señor le quitó todos sus lugares donde enseñaba y, para abreviarle la historia, terminó trabajando y sirviendo en una comunidad para discapacitados en Toronto. Y cuando llegó a la orden, allí el director de la orden le asignó a Adán para que lo cuidara. Y Adán era un discapacitado que necesitaba hacerle todo. Tomaba horas alimentarlo. Lo tenía que bañar, lo tenía que cuidar. Y se convirtió en su mejor amigo. Y dice, a través de la espiritualidad de Adán y de lo que Dios me enseñó a través de este hombre, ahí empecé a entender qué significa despojarme. Y cuando Dios lo llevó a conferencias internacionales, increíblemente, ¿sabe qué hacía? Se lo llevaba. ¿Se lo llevaría a usted? Algunos decimos: no, esos son problemas. Yo no me meto con gente problemática. Eso me exige mucho, me exige tiempo, me exige llorar con esa gente, me exige tocarlos, me exige abrazarlos. No, mejor doy un cheque si necesita. Pero entrar en contacto con esos marginados y mostrarles el amor de Cristo. Y no necesariamente tienen que ser marginados económicamente. Son aquellos también que están con dolores profundos en el alma. No importa su condición social o económica, pero necesitan el amor de Jesús. Bienaventurados estos que lloran y que encontraron refugio en el Señor, porque ellos serán consolados. ¿Cuántos dan testimonio aquí que han encontrado consuelo en el Señor? En momentos muy cruciales en la vida. Y han ido allá como pródigos: Señor, sáname, venda mi herida, y me has sanado. Por eso podemos decir: has cambiado mi lamento en baile. Mire, hermanos, no hay cosa más linda que es usted ver una persona lisiada, sin esperanza y sin posibilidad en la vida, y que alguien venga y le cambie su destino y su futuro. Esa persona vuelve a la vida. ¿Cómo es posible? No tenía esperanza y la recuperé. Mi futuro se veía oscuro y lo recuperé. Tengo esperanza, como dice esa canción de este hombre, Marcos Vidal. Tengo vida, soy querido, encontré casa, encontré familia, encontré quien sanó mis heridas y me bendijo. Y por lo que Él ha hecho por mí, yo voy y lo hago a este mundo. Ojalá usted sea un día conocido como alguien en el cual muchas personas encontraron un hombro para llorar, Encontraron un abrazo, encontraron una mirada de amor, encontraron una palabra de consuelo. ¿No será lindo que algún día usted sea conocido por eso? Y no como que digan, ese hombre vivió para sí y murió para sí. Solo él. Nunca abrazó a nadie, nunca tocó a nadie. Nunca su vida fue de bendición para nadie. Y ojalá en la tumba le coloquen el epitafio, aquí yace nadie. Porque así vivió. Así vivió. Solo para él. Solo para ella. Que algún día nos lloren y nos recuerden. Esa persona, ¿cómo me bendijo? ¿Cómo me amó? ¿Qué amor tan profundo expresó por mí? ¿Cómo me habló de Jesús? ¿Qué regalo tan grande me dio al hablarme de Jesús? Cierre sus ojos y vamos a terminar. Por un momento vamos a orar, mis queridos hermanos. Si usted es una persona que en esa hora necesita venir al altar y llorar delante del Señor y decirle, Señor, consuela mi corazón y sana mis heridas, habrá un equipo que vendrá aquí a orar con usted y a llorar con usted. Si usted es un pobre de espíritu que necesita hoy de Dios y quiere venir aquí, Señor, ayúdame. Quiere venir a confesar su pecado. Está en bancarrota espiritual y emocional. Hoy quiere recibir a Cristo en su corazón. Quizás usted nunca lo ha recibido. Y quiere venir aquí como un pobre necesitado. La iglesia es para esos. No le importe ni se preocupe que alguien lo va a ver y va a decir, ay, mira, es que ahí está ese pobre necesitado. Sí, la iglesia es para esa gente. Si usted es esa persona, venga y reciba consuelo hoy en el Señor. Queremos orar por ti, queremos ministrarte, queremos que el Señor sane y vende sus heridas. ¿Habrá alguien? Tal vez el mensaje entonces no fue para usted. Este mensaje no fue, es para necesitados, para gente que hoy quiera llorar delante de Dios. Decirle, Señor, yo quiero venir a ti. Necesito que uses mi vida, use mis recursos, use mis talentos. Toma lo que yo tengo, Señor, y úsalo para tocar otras personas. ¿Por qué no le dice al Señor, Señor, tú me has consolado? Tú me has sanado y me has perdonado. Entonces usa mi vida. Usa y rinde en el altar de Cristo. En el altar rinde en una forma simbólica lo que tú eres, lo que tienes. Que su vida sea una fuente de bendición para la humanidad. Lloro tanto que el Señor levante en esta iglesia gente que no se la pasa toda la vida, sino solo pensando en ellos, en lo mío y en lo mío. Pero que puedan ir a tocar a otros, invitarlos a sus casas, orar con otros, abrazar a otras personas. Dígale, Señor, toma mis recursos, toma mi tiempo y lo que soy. Mi querido hermano, si usted se pasa la vida solamente llorando por sus problemas, tal vez usted nunca va a recibir el verdadero consuelo de Dios. Piensa en otros que están llorando peor que tú, en situaciones más difíciles de las que tú vives. Algunos hermanos que vengan y abracen a otros acá y oren por ellos. Usted en su puesto, ¿por qué no busca a la persona de enseguida y ora por él? Dígale, Señor, bendiga a mis hijos, bendiga a mi esposa, bendiga a mi hogar. Y usa, mi hermano, tal vez usted quiera hacer una oración por una persona. Mi querido hermano, no es posible que tú pases aquí en la tierra sin nunca tocar a nadie, sin nunca bendecir a nadie. Pida que el Señor vende la herida, sane el corazón herido y quebrantado. Busquémonos por un momento y orémonos el uno por el otro. Busque usted una persona, mi querido hermano. Busquémonos aquí al frente y pastoreémonos. Dejemos que el Espíritu Santo ministre y traiga sanidad. Vende heridas. Niños golpeados, maltratados, sean sanados por el poder del Espíritu. Niños abusados, libéralos, Señor, y sánalos. Mujeres que lloran en su soledad, Señor, tráeles consuelo y abrigo. Esta mujer golpeada y maltratada, este hombre que sufre sus derrotas y sus fracasos, Señor, tráigale consuelo. Este hogar que llora su crisis económica y su miseria, Señor, tráeles bendición y restaura los años de miseria que se le ha comido la oruga y la langosta. Vuelve la bendición en su economía y en su salud. Oh, mi querido hermano, tú que has vivido ahí toda la vida llorando, vuelve a Cristo, ven a Él. Ven como pródigo y dígale: Señor, sáname, libérame, restáurame, cambia mi lamento en baile. Abraza a una persona y dígale: Señor, úsame para abrazar y tocar gente en esta tierra. Levanta muchas madres, Teresa de Calcuta, Henry Nowans, en un país de tanto dolor que necesita conocer a Jesús. Todos los huérfanos y los desamparados, las viudas que claman por sus esposos secuestrados también, aquellas madres, padres e hijos, y no hay quien consuele, porque hoy no se habla de Jesús, hoy no hablamos de Jesús. Oh Señor Jesucristo, y gracias por los que nos has consolado y nos has sanado y nos has perdonado. Por eso, Señor, hoy cantamos nuevamente con gratitud. ¿Cómo nos sacaste de la prisión de oscuridad? ¿Cómo nos sacaste, Señor, cuando estábamos desahuciados, cuando no teníamos esperanza, cuando estábamos condenados a muerte? En tierra seca, un rayo de luz de repente en mi oscuridad. Fue algo así como estar en cadena perpetua. Y unos segundos después me doy libertad. Y siendo un vil pecador, hoy como en tu mesa. Solo tu gracia le basta a mi corazón. Pongámonos de pie, hermanos, y proclamemos esta palabra. Recibo, Señor, en mi bajeza, me has mirado y me has tendido la escalera de tu amor. Tu perdón me puso alas, oh mi Dios. Altísimo. Mis queridos hermanos, si usted está por primera vez acá y necesita un tiempo, aquí hay un equipo que quiere escucharlo y orar por usted. Vamos al mundo a bendecir la gente y a tocar gente con el amor de Cristo.